Al son del encuentro. Bienvenidas y bienvenides a la tercera emisión de la columna informativa sobre los avances en la extensión del debate que tiene como fin concretar en octubre un encuentro feminista cuya identidad sea plurinacional, que levante definitivamente una bandera antirracista, anticolonialista y antipatriarcal. En esta ocasión, expongo los eventos sucedidos durante junio y julio que dan cuenta de cómo nuestras luchas feministas se hallan en constante transformación, marcando el camino hacia la reparación histórica de todas las identidades silenciadas e invisibilizadas que continúan en pie resistiendo contra el atropello y la mezquindad de los Estado-Nación colonialistas. Al respecto, comparto el testimonio de Sandra Chagas, activista afrocandombera, lesbiana y feminista, quien en el marco del conversatorio Stonewall, La Revuelta Continúa, llevado a cabo el pasado 13 de junio en el edificio de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata para celebrar los 50 años de esa redada, nos brindó sus reflexiones en torno a la necesidad urgente de un encuentro que se pronuncie plurinacional y antirracista. Al son del encuentro. Donde quiera que haya aquello que no se ve tan bien como la blanquedad, nos atraviesa y es el racismo. Como nos ha atravesado en las plenarias, porque no nos ven, porque no existimos, porque no somos tan visibles, porque no gritamos alto, porque no hacemos lío, porque quilombo, si me preguntan por quilombo, les voy a hacer un quilombo. Total, para mí no es una mala palabra la palabra quilombo. Es la mejor palabra del mundo, porque todos los que estamos acá, negros, blancos, disidentes, no disidentes, lesbianas, trans, transexuales, no binarias, todas, todes, son parte de mi gran quilombo. Yo vengo del quilombo. El colonialismo nos ha hecho trizas. Y el colonialismo sigue y va a seguir si no entendemos que cada comunidad tiene una cosmovisión, una cosmogonía, una manera de ser y estar en el mundo. Tenemos diferencias y esas diferencias son buenas porque esas diferencias nos hacen ser todo esto que somos, toda esta diversidad, esta plurinacionalidad. Porque lo que no nombramos no existe. Entonces, si nosotras como mujeres o lesbianas y queers no estamos acá para nombrarnos, ¿quién nos va a nombrar? ¿Quién nos va a nombrar a nosotras las negras si no hay una negra acá sentada? ¿Qué se va a sentar? ¿Alguna blanca a hablar de nosotras? Está bueno que estemos todas, estemos todes y que podamos compartir la palabra. Yo quiero un feminismo participativo, comunitario, un feminismo que haga circular la palabra, un feminismo que sea plurinacional, un feminismo que sea... A ver, tírenme letra. ¿Qué tipo de feminismo queremos? Sí. Antirracista. Fundamental, quería que lo dijeran ustedes. Antirracista. Porque este feminismo y este movimiento feminista, si no se declara antirracista, es racista. Lo digo acá, como lo dije en la primera plenaria, ante 500 o no sé, 600 mujeres. Arriba el quilombo plurinacional. Y lo venimos a hacer acá en La Plata. Lo vamos a dar vuelta a todos. Al son del encuentro. Cabe recordar que la revuelta de Stonewall fue un levantamiento popular sucedido en Nueva York en 1969 y que se transformó en el hito histórico por la liberación homosexual. En la misma actividad por el recordatorio de los 50 años de dicha revolución realizado en La Plata, estuvo presente Marlene Wallar, psicóloga social, activista trans y autora del libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, quien también afirmó en su disertación con mucha emoción que entrega su corazón junto al legado de esta lucha a las pibas que hoy están levantando la bandera de la plurinacionalidad diversa y disidente. Al son del encuentro. Primero, el sembrado feminista, esta visión crítica, puntual, que es feminista, de poner todo en juicio y desde un punto básico empiecen a nombrarme, reconocerme, porque si no, no estoy. Por eso la lucha en el lenguaje para ser todos, todas y todes. Ojalá los encuentros que sucedan en este territorio se estallen de compañeras de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay. Ojalá, ¿qué importa cuál es la bandera que queremos sostener? Si esa bandera nos pone al lado de Patricia Bullrich, de Larreta, de Vidal, de Macri, de la Iglesia. El movimiento de mujeres, el feminismo, creo que se debe la oportunidad de resguardarse en sí mismo y de seguir siendo eso, pensamiento crítico. Somos mujeres travestis, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, pensando en tanto esto que somos. Yo pienso en tanto travesti. Después, si soy peronista, socialista, comunista, voy a travestirles ese pensamiento. No dejo que me comunicen o que me peronicen mi travestidad. Creo que esto es lo que está en ciernes, decidirnos cómo nos vamos a autoexigir, sobre todo las que tenemos cierta edad, la posibilidad de hacer un bollo con la tradición, guardarla bien cerca del corazón en el corpiño y dejar que las pibas hablen. Las pibas son las que están pidiendo que el encuentro sea plurinacional, que sea de mujeres. Al son del encuentro. Asimismo, debo comentar que pese a la cantidad de voces que luchan por ser nombradas en los encuentros nacionales de mujeres, puesto que desde sus comienzos fueron habitados y construidos por identidades diversas, disidentes y de diferentes naciones, el pasado 6 de julio en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, se llevó a cabo una reunión con mujeres que integraron en años pasados comisiones organizadoras de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina. Alrededor de 40 compañeras de distintas provincias viajaron a la ciudad para contar sus experiencias y realizar aportes para la organización del próximo encuentro, que se realizará el 12, 13 y 14 de octubre en La Plata. Al son del encuentro. Dicha plenaria estuvo convocada por integrantes del Partido Comunista Revolucionario, en alianza con el Frente Patria Grande y el Peronismo Kirchnerismo Regional, cuyas integrantes se autoproclamaron comisión organizadora del 34 Encuentro de La Plata. Sin embargo, en la reunión estuvieron ausentes las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las negras y el movimiento de las disidencias sexuales. A excepción de quien les habla y otras identidades que decidimos participar pese a no haber sido convocadas, tampoco estuvieron presentes las mujeres y disidencias que integran el movimiento feminista de la ciudad, la campaña Aborto La Plata, las y les integrantes de organizaciones sociales, culturales y políticas de la región, ni mujeres o personas independientes que participaron activamente durante más de 7 meses en las plenarias de organización y de las comisiones de trabajo del Encuentro La Plata 2019. Al son del encuentro. Y esto resultó así porque la reunión se convocó y publicitó a través de las redes sociales del 34 Encuentro Nacional de Mujeres La Plata, que actualmente son manejadas por militantes de estas organizaciones. La comisión de comunicación, que se había formado con compañeros de diferentes organizaciones e independientes, dejó de funcionar luego de la ruptura de la comisión organizadora del 1 de junio, sobre la cual informamos en la anterior columna. Estas ausencias responden al carácter antidemocrático, racista, conservador y discriminador que imprime el grupo que conduce actualmente de facto la Comisión Organizadora de La Plata. Al son del encuentro. Nina Brugo, abogada, militante activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y organizadora del 10º Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires de 1996, cuestionó la ausencia de las compañeras de La Plata en dos preguntas contundentes. ¿Dónde están las chicas de la comisión organizadora que no las veo, que no están acá? Y agregó, ¿hay dos comisiones organizadoras? La respuesta fue el mismo silencio que se emplea desde noviembre del año pasado, cuando empezaron los debates por la identidad para hacer efectivo aquí en La Plata el legado recibido en el encuentro de Trelew en 2018. Al son del encuentro. Por su parte, las asistentes presentes expresaron que consideran que el debate por la transformación de la identidad será en octubre, estando todas las mujeres juntas, sin mencionar nuevamente a las lesbianas, travestis, bisexuales, trans y personas no binarias, dado que según quienes optan por dicha metodología, consideran que el único sujeto político en la lucha y resistencia contra el patriarcado es la mujer. Sin embargo, en la plenaria del pasado 13 de julio, tampoco manifestaron en qué marco o en qué momento de los 3 días que durará el encuentro será dado este debate para su resolución colectiva. Es así que, para continuar profundizando sobre la importancia de un encuentro que visibilice la existencia de todas las identidades, culturas y naciones que habitan este territorio, contamos con el testimonio de Cassandra Sandoval, radialista feminista en Radio Villanos de Villa Carlos Paz, Córdoba, travesti e india sudaca. Al son del encuentro. Creo que este año el encuentro debe ser plurinacional, porque muchas compañeras y compañeros necesitamos construir y sostener un espacio donde podamos expresarnos con la libertad y el sentido de pertenencia que cada una tenemos y decimos ser, ¿no? Ha sido importantísimo, y espero siga siendo así, sostener los talleres vinculados a la diversidad sexual, pero particularmente al colectivo lésbico y al colectivo trans travesti y al de las personas no binarias, que necesita expresarse desde lo plurinacional, ¿no? Cada vez que pienso en esa palabra, pienso en mis compañeras, las mujeres originarias del norte de la provincia de Salta, que probablemente todavía no hayan podido participar de una experiencia como esta. Pienso en las mujeres guaraníes, toba, huichí, chorote, nebaclé, ojís y otras de tantos pueblos y naciones que necesitan poder acercarse a un espacio, pensarse a sí mismas y además poder contar sus historias y sus propias realidades, ¿no? Creo que negar el sentido de lo plurinacional es negar justamente la preexistencia de otros pueblos y otras culturas en la Argentina, y eso ya es algo insostenible. Yo creo que en este encuentro que se va a dar ahora en La Plata va a abrazar ese nombre, esa palabra, para dar cuenta no solo de la existencia de las culturas de los pueblos originarios, sino también de culturas vinculadas a las mujeres afros, racializadas, a las mujeres migrantes, a las compañeras trans, travestis, migrantes, que buscamos un espacio donde poder encontrarnos con otras compañeras trans y travestis. La verdad es que tenemos muy pocas oportunidades de poder compartir con la otra, con el otro, las inquietudes, las vivencias, y ¿por qué no encontrar un espacio de contención, ¿no?, de tantas miserias que nos toca vivir? Y creo que además lo más rico que nos puede brindar este encuentro es poder plantear las problemáticas puntuales que vivimos en cada uno de los territorios de donde provenimos. Así que es importantísimo poder participar activamente y sostener esa participación. Al son del encuentro. Y así, danzando hacia octubre y con la absoluta convicción de que nuestra humanidad no puede continuar transitando por los caminos del binarismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo y la desigualdad, finalizo esta tercera entrega porque más acciones nos esperan, porque el encuentro es el lugar, en octubre, en La Plata, territorio querandí. Soy Ana Belén Perl, comunicadora popular, feminista antipatriarcal y anticolonialista, que les espera en la próxima emisión Al son del encuentro, construida con las voces que se alzaron y no silenciarán jamás. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que el sueño agota? ¿Qué dice que el sueño agota? En medio de la legislatura.